12 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer como cada martes, con los distintos representantes políticos, con esa representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Hoy le llega el turno al Partido Popular con la Edil Popular, Pepi Gloria Pérez. Vamos a quedarnos durante los próximos 30 minutos para abordar distintas cuestiones relacionadas con el ámbito de la política local, principalmente. Pepi Gloria Pérez, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos los huequeños. Bueno, pues asuntos que querías abordar relacionados precisamente con el ámbito local y en concreto con las trabajadoras de la ley de dependencia. Ayer se reunían con el diputado provincial de Asuntos Sociales en la Diputación Provincial de Cádiz para abordar precisamente la problemática a la que se enfrentan y la situación en la que se encuentran las trabajadoras de la ley de dependencia en nuestra localidad en particular. Una cuestión esta, que se lleva a cabo también a través del Gobierno Popular en el Ayuntamiento de Ubrique y de la que querías hablar. Sí, pues bien, la verdad que después de un mes se puede decir que por parte de Diputación se licitó lo que era el servicio de la ley de dependencia, ¿no? Estas trabajadoras, tanto el comité, los sindicatos, etcétera, pues a través de la licitación, también aquí en el ayuntamiento estuvimos trabajando en una moción, ¿no? Se trabajó conjuntamente con todos los grupos políticos con las trabajadoras, pero lo que sí te puedo comentar es que el problema que existe siempre que han tenido estas trabajadoras ha sido el retraso en sus nóminas, ¿no? Este mes, pues la verdad es que se manifestaron por la alarma que tenían de que las nóminas no se iban a llevar a efecto en los días que se habían comprometido la empresa, claro. Y el viernes estuvieron aquí en el plazo del ayuntamiento por una serie de trabajadores manifestándose con ese derecho a que sus nóminas se pagaran el día 5, ¿no? La verdad que era bastante preocupante. Nosotros siempre hemos trabajado de las trabajadoras y inmediatamente estuvimos hablando con el diputado provincial Antonio García de Bienestar Social, ¿no? Y pues llegamos a decir que teníamos una reunión el lunes, día 7, a las 7 de la tarde en el Colegio Francisco Fató. Pues nos visitó efectivamente el diputado, también estuvo con nosotros presente la coordinadora comarcal Silvia Muñoz, para trasladar a las trabajadoras de la ley de dependencia el pago de sus nóminas, que se llevó a cabo el día 6 de junio, y también darles la oportunidad de informar de su situación actual, ¿no? La verdad que el aforo del Colegio Francisco Fatou, pues fueron unas 80 trabajadoras las que estuvieron allí presentes, donde pudieron hacer cuantas preguntas quisieron sobre la licitación del servicio y su situación actual, ¿no? El diputado comentó que estuvo comentando que el día 27 de mayo, ¿no?, como siempre, le llegó la factura de la empresa Claro y se firmó, ¿no?, y trasladó esta factura a Granada, como se hace siempre, ¿no?, donde se tramitan, ¿no?, y la empresa le comunicó que no había ningún problema y efectivamente desde el día 5, pues se hizo, el día 6 se llevó a efecto los pagos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que independientemente de cada trabajadora donde tenga su domiciliación, ¿no?, entendemos que la que le corresponde a la misma entidad, pues en el mismo día, como allí manifestaron algunas trabajadoras, se le hizo efecto la nómina, y sin embargo a unas pues le había llegado ayer lunes, ¿no?, o el sábado. Pero por lo tanto, eso sí, desde el día 5 pues cobraron el día 6, ¿no? También se estuvo hablando sobre la empresa adjudicataria, ¿no?, del servicio. En Ubrique le ha correspondido ADL, ¿no?, y también se comentó el problema que tenía, que también nos habían manifestado las trabajadoras, el problema que tenían de tramitar sus vacaciones, ¿no?, y se quedó allí palpable que era preocupante por parte de ellas. Pero sí, el diputado estuvo comentando que había tenido reuniones con la empresa adjudicataria, que era ADL, y sobre todo por la tramitación de la documentación, ¿no?, y habían llegado a un acuerdo de mantener una prórroga. No, el servicio no sería ya hasta el 30 de junio, sino hasta el 1 de septiembre. Por lo tanto, ya, claro, continuará hasta el 1 de septiembre y no habrá problema, con lo cual el tema de las vacaciones ya no es lo mismo, porque una gran parte de estas trabajadoras podrán disfrutarla, y el resto de trabajadoras que tengan las vacaciones en septiembre, pues podrán disfrutarla, porque seguramente el diputado quedó en que ya se sentaría él con él, con la empresa y tanto con los trabajadores, y llegaría a un acuerdo, ¿no? Por lo tanto, no se puede plantear problema que antes eran todas las trabajadoras. Seguramente una mayoría podrá disfrutarla, entre julio y agosto, y el resto que quede de septiembre, pues ya habrá un diálogo. Y también el diputado le trasladó, que estuvo explicando más o menos la historia desde que él llegó a tomar posesión de la delegación de Bienestar Social, ¿no? Que desde el minuto uno que llegó se le plantearon por parte de los sindicatos, de las trabajadoras, el problema que tenían ya con la empresa en el pago de las nóminas, en materiales, en denuncias, etcétera, ¿no? Y que él se intentó desde primera hora eliminar esos problemas que existían y de licitar lo que era el servicio, ¿no? Pero también tuvo en cuenta a los sindicatos en que existía una preocupación por si ninguna empresa se presentaba, ¿no?, en aquellos momentos. Por lo tanto, entendió que había que prorrogar lo que era el servicio. Han sacado un pliego que dijo que se ha intentado hacer lo mejor posible y teniendo en cuenta tanto a los usuarios como a las trabajadoras, ¿no? También dijo que en este pliego ahora mismo se sanciona y que habrá un responsable también, coordinador, donde tendrán en cuenta tanto a las trabajadoras como al usuario, y resulta que el pliego que existía anteriormente penalizaba, las penalizaciones las hacía la misma empresa, ¿no? Hay que ser muy listos los que elaboraron aquel pliego. Y eso no va a ocurrir con este pliego nuevo, ¿no?, donde sí habrá un responsable y un coordinador del contrato y tendrá en cuenta las penalizaciones, las denuncias, etcétera, que tengan las trabajadoras y los usuarios, ¿no? De una forma o de otra se va a intentar de mejorar. Dice que este pliego va a ser muchísimo mejor, ¿no? También se tiene en cuenta en este pliego que se penaliza que el retraso de las nóminas es una falta grave, ¿no? Y también te puedo decir que en aquella reunión se hicieron bastantes preguntas donde iban más bien personalizadas, ¿no?, en problemas de cada una, ¿no? Yo creo que se ha dejado claro que este equipo del Partido Popular siempre atiende a aquellos colectivos y trabajadoras que tienen problemas e intentamos dar soluciones y sobre todo información, ¿no? Aquí nosotros lo que intentamos es proteger a las trabajadoras, ¿no?, y garantizar sus derechos laborales. Intentamos esperemos que este nuevo pliego, cuando esta nueva empresa ADL tome posesión el 1 de septiembre, pues la verdad que se corrijan muchas incertidumbres y muchos problemas que tienen las trabajadoras, ¿no? En definitiva, fue una reunión que duró desde las 7 de la tarde más o menos hasta las 9 menos algo, ¿no?, y estuvo bastante amena y yo creo que bastante positiva por parte de todos, tanto por nosotros, por el trabajo que hizo el diputado Antonio García, y por las trabajadoras, porque pudieron hacer todas las preguntas que quisieron, ¿no? Y nada más, es lo que te quería comentar. Pues era uno de los aspectos que quería mencionar desde el Partido Popular, ese encuentro que se mantenía, como decíamos, con el diputado provincial, de la Diputación Provincial de Cádiz, Antonio García, y las trabajadoras de la Ley de Dependencia para hablar sobre la situación en la que se encuentra. Era uno de los temas también dentro del ámbito económico, creo que querías hacer referencia, pues precisamente a los planes del Gobierno Central para la provincia de Cádiz en cuanto al ámbito del empleo y bueno, pues el ámbito de programas específicos para nuestra provincia de Cádiz. Sí, la verdad que sí, hay que tener en cuenta también que el Gobierno de la Nación, ¿no?, ha elevado a Cádiz a una de sus prioridades en dos años, y se ha impuesto los proyectos que el Partido Socialista dejó estancado en la provincia, ¿no? En los dos años del gobierno del Partido Popular han puesto sobre la mesa soluciones a las 40 principales reivindicaciones históricas de la provincia, ¿no? Es muy importante que 194.200 pensionistas gaditanos se han beneficiado de la subida de pensiones por el Partido Popular y compensado por la pérdida de poder adquisitivo debido a la bajada de pensiones que en el año 2011 aplicó el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? También se ha consolidado y garantizado un sistema de pensiones sostenible y garantizado su revalorización anual. Y el Gobierno de la Nación también ha invertido 138,2 millones de euros en políticas generadoras de empleo en la provincia vinculadas a los incentivos a la contratación y a las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, que ha supuesto una aportación de 36,1 millones de euros y que ha beneficiado a 35.761 gaditanos, ¿no?, de la provincia. A mí me gustaría también decir que el análisis de este momento, que como he dicho antes, se cumplen las previsiones del Gobierno del Partido Popular, y es muy importante la recuperación del mercado laboral y estructural, ¿no? En términos de sectanción analizado, la afiliación ha aumentado por noveno mes consecutivo y el paro lleva 10 meses de bajada, ¿no? Las afiliaciones a la Seguridad Social crecen más que la bajada del paro y hay menos paro, más empleo y sobre todo más empleo de calidad, ¿no? 112.916 parados menos en mayo, llevamos 10 meses de descenso, 200.000 afiliados más a la Seguridad Social, que es importantísimo, y más de 500.000 españoles han firmado un contrato indefinido en 2014. La tarifa plana impulsa también la contratación indefinida. Hoy uno de cada cuatro contratos indefinidos se firma gracias a las tarifas planas de 100 euros de cotización aprobada por el Gobierno. La contratación estable es el camino de la estabilidad de nuestro sistema de bienestar. La confianza del consumidor está en niveles previos a la crisis. Sube también como consecuencia de la mejor valoración sobre la situación actual y las ventas minoristas han superado las previsiones. Esto es muy importante. El Gobierno también ha aprobado los presupuestos más sociales, ¿eh? Es otra cosa que dejó ayer también el diputado, ¿eh? Provincial, donde dijo que el Gobierno de la Nación había tenido también en cuenta lo que era el bienestar social, ¿eh? Que había subido esas cantidades, pero otra cosa es lo que cada autonomía hace con esas cantidades, ¿no? Ya cada uno reparte como quiere, ¿no? El Gobierno, como he dicho, también ha aprobado los presupuestos más sociales. 53 de cada 100 euros del presupuesto se ha destinado al gasto social. Ha subido las pensiones, como he dicho antes, los pensionistas recuperados por el adquisitivo, y ha prorrogado el programa Prepara y ha subido las prestaciones por desempleo. La cuantía media ha pasado de 26 a 28 euros por día, ¿no? Esto también es importante. Las reformas del Gobierno protegen a los que más lo necesitan y el 25% de los receptores del programa Prepara se han beneficiado del incremento de 400 a 450 euros de la ayuda por tener familias a su cargo. La prioridad es garantizar la igualdad de oportunidades y el Gobierno ha reforzado el derecho de deducción de jornada con permiso de la estancia y la mejora de la pensión en contratos a tiempo parcial, ¿no? Los datos de empleo fortalecen la recuperación y dan esperanza a los muchos españoles que todavía hay gaditanos que no han encontrado una oportunidad laboral y aquí en Ubrique también. También es importante decir que ese plan de empleo joven, ¿eh?, que aquí en Ubrique nos ha correspondido 403.000 euros, estamos trabajando ahora mismo en ello, seguramente, la duración de contratación será 6 meses porque ya digo, llevamos 2 reuniones y mañana miércoles también tendremos una reunión donde estamos reestructurando todas las categorías, ¿no? Y yo esta tarde también voy a Cádiz, donde me voy a sentar con la provincia para ver cómo van a llevar a cabo esta reestructuración de categoría y de una manera o de otra cada uno plantea los problemas que le surgen, ¿no? Yo también me gustaría decir que seguramente me parece muy acertada este plan de empleo joven, donde sí, las edades comprendidas son de 18 a 29 años. Nosotros tenemos ahora mismo un avance o un estudio hecho donde podrá haber unas 14 categorías donde se podrán incluir estos jóvenes para poder trabajar y hemos entendido que la duración de estos contratos sea de 6 meses, ¿no? Esperemos que así va a haber un resultado donde la juventud pueda integrarse al trabajo, donde tengan una oportunidad y bastante importante para nuestra localidad, donde se tenga en cuenta a la juventud, ¿no?, que es donde más nos preocupa ese paro que existe en Ubrique. Después tenemos también datos, ¿no?, donde ya anteriormente el alcalde ha manifestado en esas ruedas de prensa, ¿no?, el descenso que existe en nuestra localidad, ¿no? La lectura que tenemos, o los indicadores donde en el año 2013, en mayo, y en este mismo mes pasado de 2014, el paro había descendido en aproximadamente, puedo decir, 400 y pico, 500 personas, ¿no? Es un dato bastante importante aquí en nuestra localidad. Y también decirte que, pues, aquí en nuestra localidad, en este mes de mayo, pues, ha descendido en 54 personas menos, ¿no? Son datos que son bastante alentadores y seguiremos trabajando. Las políticas del Partido Popular siempre van ahí a favor del empleo, intentar de remediar ese paro que existe en nuestra localidad a través de los 7 talleres que ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles son, pero sé que hemos pedido a la Junta de Andalucía 7 talleres, ¿no? Donde vamos a intentar de tanto por parte de talleres, tanto por parte... Sabemos que las competencias de empleo no las tiene el ayuntamiento, pero a través de esos planes de exclusión que nos llegan también, como este plan de empleo joven, seguiremos trabajando para poder contratar al mayor número de personas en nuestra localidad, ¿no? Esa es la línea que vamos a seguir en este año, en intentar de descender esas cifras de parados en nuestra localidad, y el trabajo que en nuestro objetivo va ahí en ese camino también. Uh-huh. Lo que te puedo comentar. No sé si nos quedan algunos minutos más. Sí, nos queda todavía un poco más de tiempo para bueno, pues poder abordar las cuestiones que considero oportuno, ¿no?, el Partido Popular sobre el ámbito político local, si lo desea. Sí, en el ámbito local, pues la verdad que nuestro objetivo también va en ese, independientemente del empleo, ¿no? También este el objetivo, y también porque nos ha llegado esa RPT que está el ayuntamiento ahora mismo en fase final, ¿no?, donde se tiene que aprobar, donde los trabajadores están ahí con los sindicatos para aprobarla, y también esa bolsa de empleo que también conceptuada con los grupos políticos, ¿no? Ya el miércoles pasado tuvimos una reunión donde esas dudas se trasladaron, donde estuvo también el representante que se eligió por sorteo, ¿no? Y está en fase final y posiblemente a primeros de julio pues sea la vía verde, de luz verde, y podamos tener esas listas y dar comienzo a esa bolsa de empleo, ¿no? Es otro objetivo que yo como delegada de personal y el equipo también de gobierno queríamos priorizar en esta legislatura, donde existiera una bolsa de empleo, ¿no? También por parte del Partido Popular decir que nuestro objetivo también en este año o quizá 11 meses que nos queda ya de legislatura, intentaremos por todos los medios de agilizar y de priorizar esas obras que urgen por parte de los ciudadanos. Nosotros ahora mismo también entendemos que hay muchas, que siempre son las llamadas que nos llegan por parte de los ciudadanos de distintas vías, de distintas calles que necesitan una mejora, ¿no? Decir que en breve vamos a hacer una mejora también en el aparcamiento que está detrás de la Avenida España, ¿no? Detrás de, para que todo el mundo me entienda, de la calle Pasadilla, que es esa zona que es el aparcamiento que está en una situación lamentable. Vamos a trabajar esta semana en ello, vamos a meter una máquina y lo vamos a poner firme, ¿no? Y también la calle Azorín, la calle Juan Ramón Jiménez, le vamos a hacer un asfalto a la calle Reinita. Vamos a intentar también la antigua Plaza de Toro, la calle Sol, comienzo de la calle de Sol, que estuve el jueves visitando todas estas calles que están en una situación crítica, ¿no?, de socavones, etcétera, y preocupante. Vamos a empezar a asfaltar, y posiblemente en un par de meses también seguiremos asfaltando lo que son Los Pinitos y otras calles más, ¿no?, con el comienzo también de los planes provinciales, que ya en esta semana también asfaltamos lo que es Moreno de Mora. Como ya dije en Radio Brique, en el espacio de Cosa de Todo, teníamos que esta semana se iba a faltar, pero la verdad que por parte nuestra no ha sido el problema es que la empresa que va a llevar a cabo el asfalto estaba de trabajo total, estaba en otras poblaciones y hemos tenido que demorar porque no tenía cabida el poder llevar a cabo el asfalto, ¿no? Entonces, en esta semana se va a intentar asfaltar lo que es Moreno de Mora, y a continuación comenzaremos con la calle San Sebastián. La calle San Sebastián está previsto que comenzaremos e intentaremos de llegar hasta la farmacia para que todo el mundo se entere, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a la farmacia. Y seguiremos trabajando, hay más planes, más objetivos, tanto en los parques, como ya he dicho, intentaremos de atender el máximo de parques y problemas que hay en nuestra localidad, de darle soluciones a esos problemas que no son tanto problemas, ¿no?, independientemente unos por problemas de una baranda o del corcho, etcétera, y de algunos elementos de juego, pero intentaremos atenderlo en la medida de lo posible. Y también, pues, como concejal de fiesta, el trabajo que llevo con el tema de los toros, que sabemos que es preocupante el problema del mundo del toro, del espectáculo de toro, pues por parte de este ayuntamiento no hemos tenido ningún problema, pero sí vendí o comuniqué a todos los ubriqueños que el día 21 iba a un espectáculo de recortadores en la Plaza de Toros, el día 21, y la verdad que por parte de la empresa pues se nos comunicó que no iba a ser posible. El ayuntamiento le ha dado las mismas condiciones que se le ha dado a todo el mundo, le cedió la Plaza de Toros, sin ninguna condición económica ni mucho menos, no se ha pedido nada, simplemente que mantuviera lo que era la limpieza y que estuviera al corriente en todo su registro y su documentación, ¿no?, de seguros, etcétera, nada más, pero no sé la debilidad o ese responsable de la empresa que se ha negado a dar el espectáculo, es lo que quería decir. Y también comentar que ayer tuve la oportunidad de trabajar con un empresario, con Curros Carcena, en cuanto a los acontecimientos taurinos que vengan ahora para feria. Hemos hecho un estudio, etcétera, y ya poco a poco iré comunicando a lo que hemos llegado. Estamos andando y trabajando en este tema y ya poco a poco iré diciendo. Uh-huh. Bueno, pues son las cuestiones que querías abordar dentro del espacio de política local. Hoy le llegaba el turno, como decíamos, al Partido Popular, la Edil Popular. Pepi Loria Pérez nos ha atendido en la jornada de hoy. No sé si quieres concluir con una otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido la sintonía de la mañana. Pues nada, comentarle a todos los ciudadanos y a las trabajadoras y a todos los colectivos, ¿no?, que este equipo está aquí para trabajar, para proteger a todos los trabajadores, intentar de dar soluciones, y seguiremos trabajando en esa línea, ¿no?, para todos y nada más. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Gracias a Pepi Gloria Pérez por estar con nosotros en el espacio de política local de la mañana. Muchísimas gracias.